Bueno, mi amigo, vamos con temas económicos, Jorge. Detallémoslo. Que tenemos algunas noticias de último momento que pueden llegar a ser interesantes. A partir de hoy, te diría, pero hay tiempo, así que no hay que salir corriendo, pero esto es una noticia prácticamente de recién, vamos a llamarlo así. La AFIP lanzó un nuevo plan para regularizar deudas impositivas y deudas de la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? Esto significa todo tipo de deuda de impuestos y todo tipo de deuda de aportes de la jubilación de los empleados o bien de la cuota de autónomo que estoy debiendo. Sí. Deuda hasta el 28 de febrero entra en este plan. El plan está vigente o va a estar vigente hasta el día 31 de julio y hasta ahora viene lo lindo, ¿eh? A ver. Se va a poder cancelar lo que se está debiendo en 120 cuotas, es decir, que estamos hablando de 10 años. Sí. Y el interés es del 1,35 mensual. Bien. Es decir, el 1,35 mensual, sí. Estamos hablando de un 15-16% anual. Claro. Es decir, que es un plan. A ver, no es moratoria, que quede claro, ¿eh? Sí. Estamos, porque una moratoria es con quita de capital, quita de intereses. Acá no me quitan nada, esto es un plan de facilidades de pago. Lo que lo debo, con los intereses que debo, lo tengo que pagar. Ahora, la ventaja está en cómo lo puedo pagar. Claro. 120 cuotas con el 1,35 mensual, te vuelvo a decir, es muy tentador para ponerse al día. Indudablemente la AFIP está buscando caja. Medidas contracíclicas para que las empresas y los particulares vuelvan a estar dentro del sistema. Creo que esto tiene que ver no solamente con un tema recaudatorio, sino con un tema también de presión fiscal que va a venir después. Bueno, para mí está buscando plata. Por eso, además de un tema... Usted la busca... Para mí está buscando plata, la AFIP. O sea, no es solamente un tema recaudatorio. Sí. ¿Sí? Que hay un tema recaudatorio, no tengo ninguna duda, ¿eh? Sí. Pero vos fíjate cómo la AFIP te saca... A ver, y vamos marcando en el mismo contexto. La AFIP te saca este plan de facilidad de pago a 10 años, porque si lo que buscaría plata más rápido, por ahí lo que haría tal vez es un plan más corto, vamos a llamarlo así. Claro. Sí, pero un plan a 10 años... Y en el mismo contexto, y casi a la misma vez, la provincia de Buenos Aires, en lugar de mandarte un plan de facilidades de pago o algo para que vos intentes regularizar, avanza y a partir de hoy va a empezar con los juicios por evasión. Claro. Aquellos que más deben en la provincia de Buenos Aires, que fueron totalmente notificados y todo lo demás. Y seguimos enganchando temas. A ver. El viernes habíamos quedado que íbamos a hablar un poquitín, chiquito nomás, de algo que fue muy mediático, pero que por ahí no se explicó, que es el tema del caso Lunati. Uh-huh. Lunati, árbitro de fútbol, la AFIP le embargó algunos bienes, le allanó, y algo muy parecido que le había pasado unos días antes al actor Matías Alé. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo se llega a ese cuadro de situación? Hoy por hoy las computadoras son hermosas, son divinas, nos ayudan a estar conectados con el mundo, podemos averiguar lo que se nos ocurra, pero los órganos de contralor también la usan y la usan en algo que se llama cruzamiento informático. Bien. Yo declaro mis ingresos, declaro mis ganancias a la AFIP, que en base a eso pago impuestos. Uh-huh. Ahora, ese dato que la AFIP ya lo tiene, luego lo cruza con un montón de otros datos. Por ejemplo, datos con la provincia de Buenos Aires del registro del automotor, datos con la provincia de Buenos Aires con el registro de la propiedad de inmueble, datos de los consumos de tarjeta de crédito, datos de los movimientos bancarios, datos de lo que pago de expensas, uh-huh, si vivo en departamento, datos de lo que pago por mandar los chicos a los colegios privados si los mando a un colegio privado. Sí. No sé si me... O sea, hay una pila impresionante de datos que están dando vuelta, que están computarizados, que están sistematizados, que la AFIP también los toma y los cruza para ver si lo que yo declaro de ingresos y de patrimonio se corresponde con lo que tengo en realidad. Bien. Si en alguno de esos cruces a mí no me da, a mí me da mal, la AFIP me envía una nota diciéndome que se han detectado algunas incongruencias, que tengo X días para regularizarlo o explicarla. Pasados esos X días, no llevo ninguna respuesta o las respuestas no alcanzan, ahí viene otra nota ya con un tono un poquito más fuerte, vamos a llamarlo así, diciéndome que ahí sí no tengo que explicar nada, sino que tengo que regularizar sí o sí. Si sigo sin contestar nada o las respuestas no alcanzan, viene una tercera nota donde se me intima al pago, de acuerdo a un cálculo que hacen ellos, que es una determinación que hace la misma AFIP. Pasado ese periodo de tiempo, yo no cancelo lo que me están diciendo, ahí ya recibo lo que se llama un inicio de sumario para poder cobrarme. Y ahí es en el cuadro de situación donde se encuentran recién Lunati y Matías Ale, no sé si me entendés. Sí, sí, sí. Es decir, lo de Lunati y Matías Ale, para que las personas que nos escuchan se queden tranquilos, no es que se despiertan un día a la mañana y tienen todo embargado. Hay un proceso en el cual yo tengo tiempo para justificar lo que la AFIP me está diciendo. Claro. En gran medida lo que está pasando es esto, y hay algunas palabras que alguna vez dijimos acá. Hay muchos que para pagar menos impuestos, el enanismo fiscal, ¿sí? Declaramos que somos chiquititos, que vendemos poco, que tenemos poco, pero después resulta que tenemos niveles de vida que no se corresponden a eso. Claro. En algún momento, con los cruces informáticos, salta. Indudablemente. Y eso es lo que está pasando. Indudablemente. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí vamos. Bueno. A ver, Jorge. Pensar en pesos es el objetivo que tiene indudablemente el gobierno acá, aunque pensar en pesos hoy en la República Argentina se está haciendo cada vez más complicado. Se disparó el dólar blue, la sensación de que la inflación no da tregua está complicando el escenario económico del país, y la primera puerta de salida está en el INDEC. Es decir, nosotros seguimos manteniendo lo que venimos diciendo hace rato, que el gran problema de la República Argentina es la inflación. Tenemos que plantear en algún momento un sinceramiento económico. Tenemos que presentar un verdadero índice de inflación. En un contexto socioeconómico como el que estamos hoy, totalmente inflacionario, donde tenemos caída en el crecimiento económico, hay tres caminos a seguir. El primero, indudablemente, tiene que ser reconocer el problema. El gobierno tiene que reconocer en algún momento que tiene inflación. Y el segundo es arreglar el Instituto de Estadísticas y Censos, el INDEC. Y una vez que reconoces que tenés inflación, y una vez que arreglaste el instituto, que es el termómetro, recién ahí te podés sentar y realizar un acuerdo de precios y salarios. Es claramente difícil hoy en la Argentina especificar en ese contexto. Hay que hacer una lucha contra la inflación de manera integral, no parches como se viene haciendo, hay que recuperar los pilares que tuvo el gobierno allá por el año 2002-2003, esto significa superávit, un dólar competitivo, equilibrio fiscal. El tema es que no está mal que el gobierno incentive el consumo, pero para incentivar el consumo tiene que incentivar las inversiones de las empresas. Ajá. Si no aumentan las inversiones, es decir, si no aumentan las maquinarias de las empresas para que produzcan más, si no mejoran esas maquinarias, si no toman más mano de obra para que hagan más productos las empresas, el mayor consumo, la mayor demanda de nosotros choca contra una oferta de producto totalmente limitada. Eso, la mayor demanda contra una oferta limitada, indudablemente genera aumento del precio. Y si a su vez tenés cerrada la puerta de las importaciones, ¿sí?, que no hay dólares para importar los bienes que necesitamos, indudablemente esto atenta más contra la inflación y de ahí la puja que estamos teniendo hoy de precios. Cuando vos tenés esta puja de precios, como decíamos recién, vamos, reconocer el problema, es decir, que el problema ¿cuál es? Es la inflación. ¿Se puede resolver la inflación? Sí, pero cada día que pasa es cada vez más difícil, porque la Argentina, si algo que no hay, es confianza. Hace años que para contener la suba de precios se optó por la intervención del INDEC, por retrasar el tipo de cambio. Hay liquidez, es decir, que hay plata dando vuelta. El problema es que la gente no sabe qué hacer con los pesos, sabe que los pesos le queman la mano. La clase media ya cambió el auto, se compró la ropa, mejoró los electrodomésticos. Sabe también que no llega a comprar la casa, que está cada vez más lejos. Entonces, esos pesos, una vez que ya se cambió el auto, que ya me compré ropa, que ya mejoramos el electrodoméstico, indudablemente busca algún lugar donde ir y al perder contra el plazo fijo, o el plazo fijo perder contra la inflación, trata de buscar el dólar. De ahí también la presión sobre el dólar blue. Además, en el último tiempo ya empezaron a proliferar cada vez más las versiones de un desdoblamiento en el mercado cambiario. Nosotros lo vimos diciendo, no va a ser ahora, pero seguramente después de octubre va a haber algún desdoblamiento del tipo cambiario, es decir, un mercado cambiario para turismo y otro para inversión. Ahora, te agrego algo más. Ese desdoblamiento cambiario que lo estamos viendo nosotros recién para después de las elecciones, para después de octubre, no me extrañaría que tenga una devaluación incluida. ¿Esto qué significa? Que en lugar de que el dólar de acá a las elecciones seguramente va a ir subiendo 3, 4 centavitos por semana, como viene haciendo, o sea, un poquito más rápido de lo que lo vienen trayendo hasta ahora, pero así, a ese ritmo chiquitín, me imagino que después de octubre vamos a un desdoblamiento y con alguna suba. No, ojo, no de el 100% como tiran algunos, del 60% como fue Venezuela, ni nada por el estilo, pero un poquito más rápido. ¿Sí? Las limitaciones al turismo hoy y mañana vinieron para quedarse, esto no se va a mover y seguramente estas limitaciones al turismo van a acrecentarse, vamos a llamarlo así, vamos a poner ese nombre. Se le va a buscar la vuelta para que alguna otra cosa integre eso de viajar al exterior, comprar paquete turístico, pasaje de avión y todo lo demás. Estas presiones sobre el dólar hacen que el dólar blue en algunos casos pareciera que está imparable. ¿Por qué el dólar blue subió en estos últimos días y mucho? Primero, porque el dólar oficial aumentó el ritmo en el que va subiendo el precio. Venía subiendo a niveles de un centavo por semana, ahora está en dos centavos por semana. Vos fijate que la suba del dólar oficial el año pasado fue del 15%, por debajo de lo que fue la inflación, y este año estamos proyectando un 22%. A partir de ahí, los valores de equilibrio ya empiezan a estar del dólar que tendría que estar valiendo alrededor de 7 pesos. No creemos de ninguna manera que de acá a octubre el dólar lo lleven a ese valor. Volvemos a tener un valor más cercano a los 6 y moneditas que a los 7. Esto, agregarle que no tenés alternativa de ahorro y que se están cayendo las reservas del Banco Central, es indudablemente que cada algún tiempito, cada tanto, vamos a tener como noticia el valor del dólar blue. ¿A pesar de qué? A pesar de la intervención del gobierno para hacerlo bajar. Se corrió un rumor durante el fin de semana que Moreno quería que el dólar blue baje, pero que baje a 6, una locura total. Sí, a 6 no lo va a hacer bajar ni a garrotazo, a no ser que venda todas las reservas del Banco Central y lo va a lograr por un determinado lapso de tiempo. Lo va a poder tener controlado en 8 cortos, pero no 6. Bien. Sobre esto que publican los diarios, cortito, pues ya estamos excedidos en el tiempo, Gabriel, que el gobierno podría aplicar la ley antiterrorista para que los ojeros liquiden dólares. Bueno, el tema es ese. Te lo explico cortito. Sí. Para poder intervenir en el mercado y para que los números del gobierno le den bien, lo que está necesitando es que ingresen dólares. Sí. Y una vez más, el famoso yuyito, ¿te acordás? Sí, sí. El yuyito de la presidenta es el agua que está necesitando el gobierno. Están ahí los dólares. Es decir, ¿de qué dependen? De una buena cosecha de soja. ¿Para qué? Para descomprimir un poco la economía. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Y lo explicábamos también la semana pasada, que si yo, paisano, hombre de campo, cosecho la soja, vendo lo mínimo indispensable para pagar las deudas, y el resto me lo guardo en un silo en el campo, al gobierno le entran menos dólares. Sí. Eso te trae presión totalmente sobre la economía. Entonces, ¿con qué está amenazando el gobierno? Está amenazando con lo que vos bien decías, que era aplicar, ¿sí?, la ley antiterrorista. ¿Por qué vos decías antiterrorista? Sí, porque hay adentro de esa ley, vamos a llamarlo así, hay un texto que dice que aquellas personas que atentan contra los mercados económicos son considerados terroristas. Claro. Entonces, nosotros por ahí hablamos de terrorismo y se nos ocurre poner una bomba. No, no, no. Esto, el atentar contra un mercado, y cuando hablamos de atentar es hacer que el dólar se dispare o se caiga, hacer que la economía le vaya bien o le vaya mal, pudiendo o haciendo las cosas al revés en manera especulativa, vamos a llamarlo así. Ajá. Entonces, es muy finito, Jorge, lo que estamos diciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy finito. El gobierno que está amenazando, que si vos, hombre de campo, me guardás el cereal, yo tendría una llavecita chiquita por donde entrarte y decir, si me guardás el cereal, estás atentando contra la economía argentina, te aplico la ley antiterrorismo. Bien, bien. Es un temita que vamos a ver qué pasa en estos días, ¿eh? Bien. A ver, estamos en el norte, ya empezó la cosecha de soja. Sí. Sí, en el norte del país. Con rindes hasta ahora que vienen lindos, vienen bien, no son los mejores del mundo, pero vienen bien. Con lo cual, en estos días, yo te estoy hablando de 10, 15 días, ya vamos a empezar a tener una... a ver cómo se empiezan a mover los mercados con el tema de la cosecha de este grano. Ajá. Bien. Bueno, Gabriel, nos encontramos el miércoles, si le parece. Nos vemos el miércoles, Jorge. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmal en la columna económica en nuestro En Línea Noticias a través de 89.5 del Sol. Espacio habitual, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. También podés repasar los temas, de un ratito nomás, en nuestra página de internet en lineanoticias.com.ar.